Corazón Solitario dice: ¡vámonos! Vamos a oír los abrazos. Todo el mundo con los cuerjitas en esta tarde. ¡Venga! Las voces. bien, aplausos. Estamos calentando. Bonito, sí. Estamos calentando. A ver, mis niños y niñas buenas. Olorelo, olorelo. La mejor gente. A ver, como estamos muy parejos, nada más yo quisiera un grito de los hombres. Les pido un grito y chiflan, ¿va? Un grito de las mujeres. Está bien. Ya con eso ya ganamos. Pero vamos a que canten todos con nosotros. Ellos. Todos juntos. Todos juntos y nosotros, ¿vale? Todos. ¡Vámonos! Cantando. Cuento y cuenta a todos, vaga. Dice, una, dos, todos. Gracias. El aplauso para Mariana Seoane. Gracias.